se transmite, consciente o inconscientemente, de generación en generación, construyendo lazos de comunidad, de pertenencia. Pero esa transmisión no se hace en forma cerrada, estática, inmutable. Al contrario, cada generación toma ese legado cultural y lo resignifica en cada presente. Lo nuevo nace alimentándose, cual caníbal, de lo viejo, y lo incorpora, lo hace suyo y crea nuevas formas culturales. El rock, como expresión cultural, no queda fuera de este proceso. La metamorfosis de sonidos de hoy es parte de ese diálogo generacional que nos permite disfrutar de nuevas texturas de melodías sin perder ese espíritu que hizo del rock algo diferente de otros estilos musicales. Este experimento radial tiene como intención incentivar esa búsqueda musical actual, sin olvidar que en nuestro somos de hoy está nuestro ayer. La llama originaria del rock no morirá jamás. ¡Larga vida al rock! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa. El rock ha muerto. ¡Larga vida al rock! So come on, get your ass down here. 'Cause rock and roll ain't no rhythm, man. To me it makes. Well, get your sand. Good sand. Coming from the floor, we're just listening to the rock, giving too much noise. Boy, if you wanna hear some more, we're talking about the future. Bienvenidos a este nuevo programa de El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock, programa número 67. Y con un montón de información, con mucha alegría por reencontrarnos con el nieto número 133 durante estos días. Mucha alegría a aquellos que militamos todo lo que es la causa de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia en nuestro país. Bueno, el encontrarnos y el recuperar la identidad para un nuevo nieto, la verdad que es una alegría enorme. Así que bueno, en esa celebración estamos y en el mientras tanto también acompañando y exigiendo justicia por Joaquín Pared, el pibe que asesinó la policía una madrugada del 25 de octubre del 2020 en la localidad de Paso Viejo, porque es uno lamentablemente tiene que seguir lamentando, y como dicen unos amigos, mis amigos de la Cruz ahí de Villa Libertador, las caras las ponemos siempre los de abajo, las ponemos siempre nosotros en la bandera, y a veces estamos cansados y esperemos que esperemos no tener que llorar a ningún pibe más muerto por las balas policiales, y en el rock eso lo sabemos, y mucho más allá del emblema que es el caso de Walter Bulacio en los 90, sabemos muy bien lo que es esa represión y esa violencia policial que padecíamos en muchos recitales, ahora tal vez menos, el último es el caso en Embalse en el 2017, en el recital de La Renga, que apareció lamentablemente un pibe asesinado ahí en el embalse, pero en general no padecemos esa violencia policial que sabíamos sufrir y sentir en nuestro cuerpo hace un par de décadas atrás. Sin embargo, seguimos exigiendo justicia, seguimos exigiendo basta de violencia institucional. Bueno, en esa estamos, y el rock siempre creo que sigue y necesita levantar esas banderas porque son parte también de nuestra esencia como movimiento cultural de contestatario, porque eso también es el rock. Así que bueno, en eso de pensarnos culturalmente, arrancamos este viaje sonoro. Los invitamos a acompañarnos, los invitamos a subirnos a estas melodías y a disfrutar de este programa, que comienza con una celebración, que comienza con el festejo de los 80 años de Michael Philip Jagger. Mick Jagger está cumpliendo 80 años, está un pibe. Uno lo ve y dice, quiero llegar a esa edad así, quiero llegar a esa edad así y con esa cuenta bancaria, obviamente, pero quiero llegar a esa edad y tener esa vitalidad y esa capacidad creativa en la cabeza para seguir dándonos mucho rock. Así que este es nuestro humilde homenaje y nos sumamos al festejo por los 80 años de Mick Jagger. The things that you wanted, I bought them for you. And graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. 'Cause I watched you suffer, a dull aching pain. 'Cause now you decided to show me the sign. 'Cause no sweeping exit stage line could make me feel bitter or treat you unkind. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. Wild since I got my freedom. But I don't have much time, 'cause faith has been broken. Tears must be cried. So let's do some living after love dies. Yeah, 'cause the wild horses couldn't drag me away. Wild, cause the wild horses can't drag me away. Wild, wild horses, we'll ride them someday. Y ahí pasaban los Rolling Stones con esa voz única de Mick Jagger. Mick Jagger que a los 17 años, la leyenda cuenta que en julio de 1960 se cruza con un ex amigo llamado Keith Richards. Se vuelven a cruzar en una estación de tren en julio de 1960. Reanudan su amistad y comienzan ahí a armar algo que va a dar origen a los Rolling Stones. Así que bueno, nos sumamos a la celebración de los 80 años de Mick Jagger. Esperemos tenerlo de vuelta por nuestro país, porque creo que sus visitas siempre generan como un movimiento y una necesidad de ver en vivo a estos legendarios del rock and roll. Y si bien uno no es fanático, es necesario ese reconocimiento porque son parte de la esencia del rock and roll internacional. Así que bueno, ojalá podamos tenerlos por estos pagos nuevamente haciendo, no sé si la gran chalchalero de la última gira, pero tal vez, ¿por qué no?, una última vuelta por estos pagos. Vamos con más música y vamos a presentar y a representar, porque ya algunas de las bandas ya las estuvimos presentando, pasando, pero bueno, ahora largaron un disco. Uno siempre va como charlando cuando puede con gente que está en cuanto a manager, productores, quienes manejan la prensa de diferentes bandas, más allá de la convocatoria de la banda, pero me gusta a veces ir en los recitales hablando con quienes están como atrás de escena, charlando esto, discutiendo esto, cómo se fue modificando a partir de las redes sociales lo de sacar un disco. Uno que viene de una generación donde el arte en formato papel acompañaba un disco, hasta un CD, y comprábamos, consumíamos eso porque era parte de los rituales de conseguir, de estar con la banda. Creo que también se fue generando una posibilidad de democratizar el acceso a ciertos bienes de tecnología digital que permiten grabar, no ya en estudios, sino en estudios más tal vez precarios, en la casa de alguien, pero con una buena mezcla y una buena edición a partir del manejo de las tecnologías digitales. Y eso también va generando que a veces, para estar en el circuito musical, ir sacando, puede ser una herramienta esto de sacar simples, de sacar un tema cada 2 o 3 meses, pero también les músiques saben que el crear un disco necesita algo que unifique y que haya un hilo conductor entre todas las canciones que son parte de ese disco. Y a veces van saliendo temas y temas que merecen la difusión, pero que a lo mejor no terminan siendo parte de ese disco. A lo mejor aparecen en otro disco porque se terminan hermanando con otras canciones. Bueno, me parece que está bueno lo que se va generando. Me parece que es interesante las bandas que van largando al mercado cultural un tema, presentando un tema con una mezcla, con una edición, con una producción que permite disfrutar todos los sonidos, todas las melodías. Y uno celebra mucho, tal vez mucho más, cuando sale un disco, porque todo lo que significa para una banda largar un disco. Y esto me pasó al ponerme a escuchar a esta banda de Villa Mercedes, Las Luces que Tocan la Tierra. Estuve el otro día escuchando el primer disco que largan, y la verdad que lo disfruté mucho. Le mando un abrazo muy grande a la gente de Villa Mercedes. Me gustó lo que proponen, me gustó escuchar todo el disco, lo disfruté muchísimo. Habíamos ya pasamos algunos temas que tomé de las redes sociales, pero escuchar un disco de estudio con esas mezclas, con la cantidad de invitados que tuvieron, me pareció muy interesante, lo disfruté muchísimo. Vamos a escuchar dos temas de este primer disco de Las Luces que Tocan la Tierra. Qué linda banda, espero en algún momento verlos en vivo. No ver sin fluir, no ves que ya nada más, temor sin voz, decepción. Me salvó, flores en el agua. por qué estamos muriendo. ¿Y qué nos espera para el futuro? Y ahí pasaban Las Luces que Tocan la Tierra, la banda de Villa Mercedes. Le mandamos un abrazo enorme y la verdad que muchas felicitaciones por esta primera creación, este primer disco. Un disco que tiene 10 temas. Recién estuvimos escuchando Rumbo y Constelación 808. Un trío que suena muy bien, muy lindo, que espero tener tiempo en algún momento para llegarme acá a la provincia puntana, en la provincia vecina, a San Luis, a verlos en vivo. Elías Ríos, Rocío Contreras y Tomás Rochet estuvieron ahí acompañados con algunos artistas invitados, Juan Santiago Patiño, Gustavo Contreras y Marcelo Vintana, y la edición, la mezcla del máster de Gonzalo Domínguez Turri. Así que le mandamos un gran abrazo. Hemos pasado algunos temas ya de grabaciones en algunas presentaciones, pero siempre es lindo poder escuchar esta creación que se logra en un tiempo y con otro acompañamiento que es un disco de estudio, más allá de que uno... A mí me gusta ver en vivo para ver si lo mismo que estoy sintiendo al escuchar el disco de estudio, lo mismo o mejor me pasa al escucharlos en vivo. Pero la verdad que me gustó mucho, lo estuve escuchando todo el disco completo, cada vez que alguna banda presenta un disco me gusta escucharlo y lo disfruté mucho, así que le mando un gran abrazo. Desde Villa Mercedes nos vamos para Capital Federal para presentar ahí una banda que... Ahí la venía escuchando, la venía dejando de lado, ya lo voy a pasar. Bueno, aparecieron ahí unos temas nuevos en esto de la Matrix que a veces te tira y te invita a escuchar algo. Esto es El Varón, Fede Figari, Paul Martínez Betere, Martín Gonzalo Vallejo, Ernesto Pomata, Ariel Medina, Leo Kratzer. Esto es El Varón. Vamos a escuchar un par de temas de un EP que sacaron hace un... creo que esto es de... si no me equivoco, Agua en el Desierto, me parece. Lo último que largaron. Y ahí vamos con un par de temas de El Varón, que tiene en la producción al gran Jorge Rossi en la producción, el acompañamiento a esta banda. No vamos a andar con vueltas. Sabemos la verdad, se nos caen las caretas y no podemos hablar. Nos ganamos otra vuelta, nos volvimos a encontrar y escondimos los fantasmas en el fondo del placar. No puedes parar. atrapa el sentimiento y la culpa pide más. Nos quedamos en silencio y no volvemos a hablar. La distancia es el remedio para nuestra enfermedad, pero siempre los deseos que escondemos pueden más. ¿Cuál será nuestro destino si ya no te vuelvo a ver? Las heridas y el camino las llevamos en la piel. Las verdades que dijimos cuando hicimos el ritual, y ese fuego que nunca se va a apagar. Para los dos, noche perfecta y el juego recién me empieza a gustar. pasaba de Buenos Aires, el varón que está presentando tema nuevo, están preparando disco nuevo, luego de lo que fue Agua en el Desierto, Ando, Alcanza, han sacado alguno desde el 2015 que viene sonando esta banda, que tiene ahí en la producción a Jorge Rossi, y que la verdad que es muy interesante lo que proponen. Se estuvieron presentando, tuvieron un par de presentaciones en el Buenos Aires Roquea, que es como una especie de extensión del Córdoba Rock, que se hace con bandas emergentes. Se hizo en Buenos Aires, Cuatro al Hilo, El Barón, Perro Suizo estuvieron sonando juntos y me gustó mucho, venía escuchando, tenía ganas de presentar algo y bueno, digo, hoy es el momento para hacerlo con la invitación a que escuchen De la Locura, el tema nuevo que está circulando en las redes sociales de El Barón. De allá de Buenos Aires nos venimos para Córdoba para presentar a otra banda que está largando su primer tema de estudio. Esperemos pronto, esperemos que en algún momento larguen el disco completo. Les mando un abrazo muy grande a la gente de Lava Andina, esta banda de Córdoba capital. Y esto es parte de una masterización y que fue grabada en 440 Estudio, porque fueron beneficiarios de la convocatoria Música Emergente en la edición del Griego Rock. Suena muy bien, he escuchado algunas cosas en vivo ahí dando vuelta, y ahora que hay un tema con sonido de estudio, quería hacer esta primera presentación de muchas que vendrán en este programa de esta banda de Córdoba. Esto es Lava Andina. Grabando, ahora sí. Estoy cansada de la plata, cansada de las cuentas, cansada de los deberes, haceres, azares, cansada del espejo y de la ira, cansada de sentirme siempre en la mira. ¡Ay! Estoy cansada. Y ahí pasaba La Bandina, un gran abrazo para las chicas ahí de Córdoba Capital. Constanza Leme en voz y guitarra, Paz Aravena en guitarra, Paulina Villasuso en el bajo, Guille Giacaglia en la batería. Esperamos más, quiero más temas. La Bandina, por favor, para la próxima. De Córdoba Capital nos vamos nuevamente para Buenos Aires para escuchar Hermostra, similar a nuestra Hermostra acá sanmarqueña, pero en este caso de mucho rock power. Esto es Hermostra, unos videos que andan ahí circulando, parte de su disco que tiene 8 temas que invito a escuchar, porque esta banda a mí me encanta, suena muy pero muy bien. Marge Orne, Anabela, La Bruja Villalba y Leo Hidalgo forman parte de Hermostra, que suena de esta manera. Hola gente, esto es Hermostra. We'll be right back. esto lo que sonaba era Hermostra, de un ensayo, tres temas grabados en vivo allá en junio del 2021, que lo largaron hace un año más o menos, un poco menos, y que suena muy, pero muy bien esta banda formada por March en guitarra y voz, Orne en la batería, Anabela la Bruja Villalba en el bajo y Leo Hidalgo en guitarra y voz. Así que mandamos un gran abrazo a la gente de Hermostra, ese rock power que da para mucho, mucho más pogo. Y de ahí, de Buenos Aires, de Capital Federal, con Urbanos, nos vamos para Gualeguaychú, a la ciudad que tengo que ir a visitar a mi amigo el Seba y su familia. En algún momento volveré a Gualeguaychú, obviamente, y con la excusa de visita de amistades, para ver a esta muy linda banda que es Imaginaria y los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano, la banda de El Mauri, el Gurí Hernández en voz y composición, que lo tiene ahí a toda una tribu atrás, a Lucas Nahuel, Leo Cisnero, Tati Grillad, Fer Álvarez, Pablo Bassini, Andrés Jorge, que forman parte de Imaginaria y los Camellos, que están ahí largando tema nuevo, hace tres semanas, creo, que es Máscara de Hierro. Espero en algún momento llegarme a la provincia de Entre Ríos para, en alguna de las presentaciones de Imaginaria, poder ver a esta muy buena banda en vivo. Le mando un gran abrazo al Mauri a la distancia, y disfruten mucho de Imaginaria. Si pueden, entren en las redes sociales de Imaginaria, vean toda la parte de arte visual, porque la verdad que es impresionante lo que acompaña ese arte visual a la música. Es muy, muy bueno lo que proponen visualmente. Así que vamos a escuchar un poco de Imaginaria y los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano. Una máscara de hierro, ya no la puedes llevar. Así pegado el ego, tus honores ya no están. Liberando esa pena, una ausencia y otra más. Aferrado a aquella historia que ya no. Sí. La banda de Gualeguaychú, que está cumpliendo 21 años allá por el 2002, arrancaba en un gran recorrido con mucha música y mucha creatividad visual también. Imaginaria y Los Camellos Sedientos, que presentan su primer disco en el 2011, acompañando el espectáculo de Semidawi, que era Semilla, Bucareli y Dawi, hacían un primer espectáculo previo a lo que va a ser la Kermés. También estuvieron en el 2012 acompañando a La Renga en el Corsódromo de Gualeguaychú, y bueno, después ya comienzan a tener su recorrido propio. Y la necesidad de verlos en vivo me genera mucha, como curiosidad ver esta banda en vivo, a ver qué es lo que me ofrece, porque de lo que vengo escuchando me seducen mucho las melodías, las letras y lo que presentan visualmente, lo que acompañan a los discos, el arte visual que acompaña a la banda es realmente muy, muy, pero muy bueno. Vamos ya cerrando este programa. Antes de pasar a los últimos temas, hago un recorrido de rock, indie, rock alternativo, como lo quieran llamar. Viernes 4 en Córdoba, en Club Paraguay. Turf el 5, va, el 4 y el 5. El 4 van a estar Cielo Raso en Elvis en Río Cuarto. Y el 5 van a estar en Club Paraguay el próximo sábado 5 de agosto. El Plan de la Mariposa también está visitando Córdoba el 11, el viernes 11. El jueves 17 de agosto, el Ritual 87 de Mickey Rodríguez and Company, ahí haciéndonos vivir lo que eran esos grandes rituales piojosos de hace unas décadas atrás. El viernes 18, Las Pelotas en Plaza de la Música. El sábado 19, Barbie Recanati en Club Paraguay. Tal vez nos vamos para San Juan a ver a los Gardelitos, o tal vez nos vamos para Tucumán a ver Cabra de Apeste el sábado 19, no sé bien para dónde, veremos hacia dónde sopla el viento. Y Club Paraguay el 26 de agosto, los Pérez García. El sábado 5 también hay un festival en el Quality Espacio en Córdoba con No Te Va a Gustar y Cruzando el Charco. Ciro Los Persa va a estar el 4 en Plaza de la Música, antes que me olvide. El 4 va a estar Ciro y los Persas. El 19 visita a Cabezones y Juan Terrenal en Estudio Teatre. Flema viene a Córdoba nuevamente a fin de mes. Y el 18 de agosto también Todo Aparenta Normal, presentando disco nuevo en Capital Federal. Muchas, septiembre se viene también con todo. Hay un montón de fechas. No sé para dónde ir. Quiero ver música en vivo y hacia ahí vamos y hacia ahí estaremos. Donde sí estaremos presente, obviamente, es el próximo sábado 5 en Jesús María, para ver a esta banda y escuchar a estas hermosas voces que forman parte de los fundamentalistas del aire acondicionado. Acá dos temas de lo que fue la presentación en Huracán, que ya se puede ver en las redes sociales de los fundamentalistas, en las voces de las mejores, Luciana y Débora. Los fundamentalistas, escuchen, porque esto es, suban el volumen, lo que va a ser el próximo sábado Jesús María, por favor. Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar al lobo. Mi perro no. Hermosas voces de Luciana y de Débora, hermosas voces que vamos a estar disfrutando el próximo sábado en Jesús María con los fundamentalistas del aire acondicionado en un nuevo recital, en una nueva ceremonia, en una nueva misa. Ahí nos encontraremos y el mejor abrazo que se puede dar en medio de ese pogo final de esa ceremonia, de ese encuentro. Así que va a ser una semana de mucha, pero mucha ansiedad. Terminamos este programa, este recorrido, esta invitación a este viaje musical que comenzó con el festejo de los 80 años de Mick Jagger, que invita a escuchar a estas bandas emergentes, Las Luces que Tocan la Tierra, El Barón, La Bandina, Hermostra. Nos fuimos a Gualeguaychú a escuchar a Imaginario y Los Camellos Sedientos del sur entrerriano, la banda del Gurí, y cerramos con Los Fundamentalistas, con dos temas cantados por las voces más hermosas que tenemos en Huracán en el año pasado, en una gran ceremonia, en una gran misa que para mí va a ser inolvidable. Nos encontramos el próximo programa. Calculo que vuelvo de Jesús María el domingo para hacer el programa. Un gran abrazo. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Abrazo en medio del pogo más grande del mundo, de ese pogo seguro para las pibas también. Abrazo de gol de campeones del mundo y a seguir bancando a la selección femenina de fútbol, a levantarse temprano para ver ese último partido del grupo. Que tengan una excelente semana y que sea rock siempre.